Recuerda, alma mía, el objeto tan dulce que esta hermosa mañana de verano hemos visto. A la vuelta del sendero, una carroña infame, sobre un cauce lleno de guijarros, con las piernas al aire, como una mujer lúbrica, ardiente y sudando venenos. Abría de manera indolente y cínica su vientre pleno de hedores. El sol irradiaba sobre esta podredumbre como para coserla al punto justo y así devolver el céntuplo a la naturaleza de cuanto reunido ella juntaba, y el cielo contemplaba la soberbia osamenta abrirse como una flor. La pestilencia era tan fuerte que creíste desmayarte sobre la hierba. Las moscas zumbaban sobre este vientre pútrido del que salían negros batallones de larvas, que como un espeso líquido fluían a lo largo de estos vivientes jirones. Todo, igual que una ola, subía, descendía como el agua corriente y el viento, o el grano que en su arnero con movimiento rítmico un cribador mueve y agita. Las formas se borraban y no eran más que un sueño, un bosquejo lento en precisarse sobre la tela olvidada que el artista solamente termina en el recuerdo. Detrás de las rocas, una perra nerviosa e irritada nos miraba, esperando el momento de tomar nuevamente el pedazo de esqueleto que había dejado. Y serás, sin embargo, igual que esta inmundicia, que esta horrible infección. Tú, mi pasión y mi ángel, sol de mi mundo, estrella de mis ojos. Sí, así serás. Oh, reina llena de gracias después de los últimos sacramentos, cuando vayas a enmohecerte bajo hierbas y flores en medio de las osamentas. Entonces, oh, mi hermosa, le dirás al gusano que te comerá a besos que yo he guardado la forma y la esencia divina de mis amores descompuestos.